Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y ahora sí nos corren de apurados. Sí, apurado. ¿Sabes lo que es importante, Flavio? El tener en la audiencia gente que sabe. Totalmente. Porque se empezaron a quejar que no se escuchaba, y uno de nuestros oyentes, que no en vano es operador, sí. Entró a monitorear la emisión y entró a mejorar. Inmediatamente entró a mejorar. Y gracias a su retroalimentación, nosotros pudimos ver quiénes tenían mal configuradas las computadoras. Total. Y ahora pueden escuchar todos. Exactamente. No fue un problema nuestro, quizás nosotros nos apresuramos en el momento de salir al aire y la gente no estaba preparada. Hoy estamos viviendo época de fibra óptica. Claro, nosotros arreglamos todo online desde acá. Exactamente. Amigos, le damos las buenas noches, gracias por estar ahí, agradecemos a Souto y saludamos también a Trapomen, que preguntaba dónde hay que darle para que escuche, y nosotros le decíamos para escuchar, le ponemos en la sala de chat. Una opción es actualizar la página. Ahí. Pero bueno, hay otras opciones. Hay links también ahí donde dice cómo escuchar. Y nosotros reflexionamos para nosotros sobre la importancia y la trascendencia que tiene este programa del día de hoy, donde nosotros, con recelo periodístico, damos un paso atrás en lo que es el acontecer nacional y nos sumergimos en una radiografía humana y radiografía. Sería una tomografía. Una tomografía humana de quién es hoy nuestro presidente. Y cómo fue que fue fungido presidente. ¿Qué hace a una persona ser presidente? Porque uno dice, yo me postulo y salgo presidente. No. Hay muchos que se postulan y no llegan ni a placé. No. Lo vemos en cada elección. Hay muchos que no salen ni alcaldes. Nada. No tienen ningún cargo. Para ser presidente se necesita reunir una serie de condiciones. Realmente la sabia democracia uruguaya ha ido con un ojo láser. Sí, o sea, el pueblo, con cada uno que el eligió. Pueblo, Flavio, es una frase que no sé quién la dijo, pero me parece muy acertada. El pueblo es el único que tiene derecho a equivocarse. Y no se equivoca nunca. El uruguayo particularmente no se equivoca nunca. Y no hay antecedentes de eso. No hay antecedentes de eso. Pero bueno, y cuando hablamos de presidentes hablamos del doctor Tabaré Vázquez. El doctor Tabaré Vázquez, un luchador por la democracia de toda la vida. Uh-huh. Quizás su participación más activa comenzó luego de terminada la terrible dictadura que tuvimos. Y un tiempo después. Sí, por eso después. En el momento de la dictadura estaba estudiando, estaba en otras cosas. Estaba preparándose. Estaba preparándose para ser presidente. Claro, porque no es un improvisado. No es esos candidatos que se inventan como los shampoo. De jabón, de pompas. No. Es un candidato de verdad, un candidato en serio. Y primero practicó con un club de fútbol. Hizo la primera experiencia. A ver cómo es ser presidente de algo, bueno, de un club de fútbol, un club de mierda, vamos a decir la verdad, pero es un club de fútbol. Al fin de cuentas es un club de fútbol. Sí, después quiso que llegara algo en la AUF, pero ahí se le complicó. Creo de tesorero en el Mundialito, una cosa así, un cargo que no... Que la, no hace justicia. La UF está viciada de, totalmente de nulidad. De nulidad, es una porquería. Y después sí se dedicó a la política a lo grande, uh-huh. Y lo está demostrando en su segundo mandato, ¿sí? Con una popularidad del 2000%. Hoy, que ya empezó, que es muy fácil tener popularidad antes, pero claro. Cuando ella está a cargo... Y cuando tiene antecedentes. Toma medidas duras. Y cuando tiene antecedentes de haber sido presidente. Que muchos presidentes, cuando no saben ejercer el cargo, se van con un índice de desaprobación. Es verdad. Él se fue con el índice de aprobación más alto del mundo. Sí, es cierto. Y eso perduró. Porque a veces uno dice, bueno, sí, la gente... terminó el mandato, como que le dan no sé qué hablar mal. Adiós. Claro, es el mismo caso de cuando alguien muere, ¿vio? Claro, que siempre muere, bueno. No, resulta que no era tan jodido. Era flor de hijo de puta en vida y cuando muere queda exonerado. Acá no tuvo que morir, no. Acá terminó su mandato, con toda la ley, se retiró. Tomando decisiones muy difíciles. Totalmente, y empacándose cuando tuvo que hacerlo. Sí, sí. Porque cuando dijo, el horno no está para bollos, me voy, sí. Se fue. Y ahí no había Cristo que le hiciera recapacitar y vení, por favor, vení. No, el tipo tiene una personalidad de la gran puta. Impresionante. Es difícil encontrar gente así en la teja, Sí. No es común. No es común. El tipo sobresale. Exacto. Además con el estudio que tiene. Claro. Está preparado. Totalmente. Y qué difícil también llevar los destinos de un país como el nuestro, donde tenemos una ciudadanía que no deja pasar una. Ya no. No deja pasar una. Escruta todo así. A veces se puede decir que tranca. Es que se ve con la cantidad de diarios que hay. Totalmente. Es impresionante la cantidad de diarios que circulan y la gente lee, se informa y opina. Y participa. Y permanentemente, y además en las cosas más importantes. Que después vamos a ver un poco cómo es eso de los debates que se están dando hoy por hoy en el país. En su momento. Saludamos a Trapomen, saludamos a Número 6, que está desde Asunción escuchando. Le mandamos un fuerte abrazo a Souto y a Fiasco, que lamentablemente Fiasco está suspendido. ¿Por qué? Porque llegó tarde. ¿Quién es Doodle Deep? Sí, no, Fiasco en la sala de chat estamos hablando. Sí, lamentablemente. Yo no lo veo a Fiasco. Qué raro. Bueno, no importa. Bueno. Lo que decíamos, tenemos un presidente que es un ejemplo. Tenemos un presidente que se construye. Que lo además, otra cosa, lo hacemos presidente de los uruguayos. Porque acá no es una campaña publicitaria que lo transforma en presidente. No. Es el voto. Es el voto. Que lo, además, otra cosa, lo hacemos presidente de los uruguayos. Mire, porque usted. Acá no es una campaña publicitaria que lo vale transforma. La pena repetirlo. No. Vale la pena repetirlo esta frase. Que lo hace presidente y nosotros lo vamos a disfrutar 5 años. Por lo menos. Pero está bien, esto sirve como una introducción de quién estamos hablando, quién es el presidente, sobre todo para la gente del resto del mundo que realmente puede estar más enterado de lo que es la figura de Mujica, que se comportó como una rockstar. Es verdad. Y no tanto con la figura o el prestigio o la imagen de presidente. Claro, porque volvemos un poco a lo que es la tradición uruguaya, ¿verdad? Uh-huh. La tradición de sensatez, la y tradición sentimiento. De verdad, el sentimiento de elegancia, uh-huh. De sobriedad. Y dejamos un poco de lado la parte tropicalista, esa tan... La bohemia, esa que hizo que Uruguay fuera conocido, quizás en muchos lugares, pero que mucho como que... Yo creo que fue mal conocido, Warner. Yo creo que ahora nos van a conocer bien. Exactamente, porque creo que encandilamos al mundo, uh-huh. porque ofrecimos una persona anciana, es verdad. Pobre. Pobre vestido de muchos colores. Exactamente, y hoy y no le hace justicia al uruguayo. El uruguayo tiene... El uruguayo es camba. Es camba. Es camba. Es camba, no es terraja. No es terraja. Y justo el presidente que teníamos era terraja. Era terraja. Porque ahí, hace... no sé, se dio un momento que hubo muchos terrajas que votaron. Exacto. Y salió. Ahora, por suerte, la ciudadanía vuelve a lo que es la realidad oriental y tenemos a un presidente señor oriental. Presidente. Exacto. Un señor presidente. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Flavio? El día del... Porque hasta el primero de marzo no era presidente. ¿Tabas? No, es verdad. Y el primero de marzo ocurrieron una cantidad de hechos. Fue increíble. Fue increíble. Y vamos a entrarlo directamente al cronograma de presidencia y lo que han sido estos 20 días uh-huh. de mandato. ¿Y por qué decimos esto? Porque es muy fácil, después de un año, dos años, tres años y acomodarse, salir a hablar bien del presidente. Son muy o hablar mal. O hablar mal también. Sí. Lamentablemente hay gente que habla mal. Pero nosotros queremos ser hoy los primeros que salimos a hablar bien a 20 días. A 20 días. A 20 días de... Con de, buenas noticias. Exactamente, exactamente. Con reivindicando lo que es gestión. Es verdad. Que gestión, proyectos, planes. Ejecución. Ejecución. Todo eso en 20 días. Sí, sí, sí. No es poca cosa. Tenemos, o sea, hoy yo ya sé, hoy le digo, independientemente del tema del sonido que tuvimos de 10 minutos al comenzar, no vamos a poder agotar toda la temática. No, lamentablemente no. Pero él sí lo pudo. Totalmente. No quedan deudas pendientes o cosas por día. Hacer. Él está al día. Está al día permanentemente. ¿Y cómo fue esa? ¿Qué podemos decir de la asunción de mando cuando se retira el anciano, el patriarca de los pájaros uh-huh. y le da lugar a este presidentazo que tenemos, al doctor que tenemos? Le comento, Flavio, y le comento a la audiencia que el único dron autorizado para filmar todo el evento era el dron de monóculo. Es verdad. Los demás, había francotiradores que lo bajaban. Fuimos los únicos autorizados. Es verdad. Y eso está todo filmado y grabado y lo pueden ver en un ángulo de la pantalla si bajan la aplicación correspondiente, ¿no? Claro, tienen que usar Internet Explorer 6, uh-huh. que porque no funciona en otros con otros navegadores. Claro. Ustedes busquen Internet Explorer 6, lo descargan y ahí van a ver el icono de la aplicación de la transmisión del mando del primero de marzo del 2015. No, si no tienen eso, ahora no se pongan en eso, igual la página sigue estando. Claro, ¿no? Eso va a estar. No es. Pero tenemos que decirlo, había francotiradores, como usted dijo, que estaban apuntando y fueron muy celosos de que no se violara el espacio aéreo de nuestro dron. Absolutamente. Que además hay que decirlo, no era un dron que volara el nuestro. Sino que habíamos tendido era como una marioneta. Una cuerda desde el Palacio Salvo hasta la Ciudadela. Iba para un lado, iba para el otro, iba para el otro, iba tomando las imágenes. Bueno, no será lo que se entiende hoy por el dron, el gran dron, pero tiene imágenes exclusivas y sí, eso es el valor. Eso no lo vio nadie. Ve las cosas desde un ángulo que no lo vio nadie, ni los de Tenfield. Totalmente, totalmente. Que nadie. Lo graban un partido con una cámara. Sí, no pudieron. Bueno, tenemos un presidente que, tenemos que decir, es más inaccesible que lo que fue el anterior. Ya no le gusta que se le acerque la gente. Uh-huh. Creo que lo distrae, creo que está bien y creo que eso es justamente gestión. Claro, porque el tipo está pensando en las cosas que tiene que hacer y lograr. Y no está para firmar autógrafos, para sacarse fotos, para ir a comer una pizza a la esquina, ¿no? No tiene tiempo. Él trabaja 24 horas al día. Y no es porque no le guste. Porque él se sacrifica. Él quiere a la gente hasta con la profesión que eligió. Por eso. Es el a quien más quiere es a la gente. Totalmente. Y muchas veces lo critican por eso. que también vamos a ir. Es verdad, es verdad. No pudimos llegar, queríamos tocarlo, darle la mano, tocarlo, no sé, tener algún contacto, alguna cosa como para poder contarle a nuestros nietos. Sí, yo toqué a Tabaré Vázquez. Yo toqué a Tabaré Vázquez en la segunda presidencia. Pero no, era tan tremenda la masa de gente alrededor y las custodias... Que era imposible. Era impenetrable, era impenetrable. Además hay que decir una cosa, se realizó una caravana, él fue a la asamblea... Multitudinaria, impresionante. Impresionante. Fue después de ir al Palacio Legislativo, hizo una caravana hacia... hacia Plaza Independencia, todo por Agraciada, a paso hombre. Que lo que posibilitó... Es que no podía ir más rápido porque la gente no, era un pelotón de gente. Claro, la gente que lo acompañó en el palacio, desde el palacio hasta la Plaza Independencia, si aceleraba, se le iba. Y fue todo el viaje saludando. Siempre a la misma gente. Hay mucha de la gente que estuvo ahí. Yo no pude estar porque no es ahora. Porque ya estoy preparando algo para comer. Era un horario medio complicado. Claro. Pero se hizo amigo de mucha gente que lo acompañó porque lo siguieron todo. No sé cuánto tiempo con la misma gente. Todo, la experiencia se amigo. Es verdad. Como un perro. Exacto. Es como un perro que a uno lo acompaña, amigo, claro. Que uno, al final no se puede resistir. Y lo hizo en un auto que le regalaron los amigos. Es quizás una práctica habitual, y eso lo decimos para el resto del mundo que no sabe que acá todos los presidentes le regalan un auto. Es verdad. Antes o después. Si a ustedes nunca le regalaron un auto, ni se tire. Porque lo más seguro es que no gana. Mujica tenía un auto regalado de los amigos, que ya vamos a hablar también de eso. Tabaré Vázquez también, un auto regalado de los amigos. Le regalan un auto. Amigos son los amigos. Esos son amigos. Le regalan un auto y realmente a mí, si bien eso es una cosa a destacar, también hay cosas que me preocupan. Sí. Porque lo obligaron a ir en la caja del Forson sin cinturón de seguridad, arriesgando la vida del presidente el primer día de mandato. Mire usted. Y la ley de responsabilidad. Por eso. Ahí... Sí, y si tiene un accidente, aquí ¿quién mancana? Claro, exacto. Los amigos. Sí, tendría que ir, por lo menos los que tuvieron partícipes en eso, tienen que ir en cana todos. ¿Qué fue con Raúl Sendic? Otra figura. Una figura. Ese es un pollo que va a despegar. Todavía no. Pero está tomando carrera. Está tomando carrera. Ahora está caminando para atrás. Pero cuando despegue, ¡ah! Va a ser impresionante. A nivel de política internacional le estoy hablando. Se come lo... Le estoy hablando de la ONU, Sí, sí. La sí. ONU. Sí, para arrancar. Para arrancar. Sí, se come los niños crudos. Sí, sí. El pibe Sendic, como le decimos nosotros en homenaje al padre, que le decían el bebé Sendic. A él le dicen el pibe. Es además el recambio generacional, ¿no? Total. Que tanta gente estaba pidiendo. Bueno, ahí lo tenemos. Vicepresidente. Casi nada. Casi nada. Y que no se calla la boca, ¿eh? Ah, no. Y también tenemos temita ahí. Y hablábamos del estilo del presidente, hablábamos de la seriedad que ofrece este presidente, que son todas cosas a destacar, pero hay algo que no nos gustó y creo que la ciudadanía compartirá nuestra opinión sobre el sentimiento de oportunidad. Históricamente el Uruguay, cuando asume un presidente, se realiza una gran fiesta nacional. Es verdad, porque todos nos ponemos contentos. Exactamente. Porque es el presidente de todos. Exacto. De los que lo votaron y de los que no lo votaron. Y de los que votaron en blanco y lo votaron anulado. Y todos los que están en contra del sistema, es el presidente. Exactamente. Y la democracia nos ha dado el beneficio de tener el día libre. El día que asume el presidente. Entonces consideramos que es muy poco oportuno que un primero de marzo, si cae domingo, asuma el presidente. Claro. No permite realmente la preparación y el festejo por parte de la orientalidad total de lo que es eso. Yo creo que es un tema para esta legislatura. Estamos trabajando con unos abogados para que después no sea inconstitucional. Es verdad. Pero hay un proyecto de ley para que el día de la asunción de mando se transforme no del primer primero de marzo al primer domingo de marzo. No, al primer lunes. Que deje el primer lunes, el primer lunes. Que deje de ser primero de marzo, que claro, no importa. El primer lunes de marzo, caiga 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15, no sé. Existe el primero. Ese que sirve. Ese que sirve y es feriado pago. Exacto. Eso es importante. Ese es el núcleo de la ley. No importa el día que sea. Claro. Pero y además eso creo que a todos quienes hemos presentado esta iniciativa, todos han estado de acuerdo. Claro, pero esto sí hay que plebiscitarlo. Es una pavada. Es un golazo. Porque le daríamos la verdadera significación al cambio de mando. Claro, porque además así usted tiene tiempo para procesar todo eso. Porque usted hasta un día tuvo un presidente y al otro día tiene otro. No es fácil. Es como no. El cambio de horario. No. Es el jet lag. Hay que acomodarse. Hay otra dinámica, hay otro enfoque, hay otra cosa. Lo vamos a ver ahora en estos 20 días, la diferencia con los 5 años anteriores que no se hicieron nada. Claro, exactamente. Entonces, es bueno realmente, es necesario un feriado. Como mínimo. Como para arrancar. Después hay que ver si no... Tiene que ir un poco más. Es un proceso. Claro, usted se acuerda, no sé si se acuerda, pero en una época en Uruguay, cuando se asociaba mucho todavía a la Argentina, cuando éramos un país niño, uh-huh. Se festejaban las fiestas mayas. Sí. No de los indios estúpidos, eso. Muerto de hambre. De mayo. Y eran varios días de festejo. Claro. Yo creo que realmente tenemos que ver esa tradición y volcarla en lo que es lo más importante que tenemos en nuestro proceso democrático, que es la asunción del presidente. Y además es una forma de darle valor. Porque yo digo, voy a hacer... Quizás esto me granjea alguna antipatía, sí, por parte de la audiencia. No hay que tener miedo. Pero pasó sin pena ni gloria este primero de marzo. ¿Realmente? Sí. Sí. Duele decirlo. Sí. Porque es una figura de la puta madre, sí. Pero que, claro... No se le dio el entorno. Exacto, que después durante 5 años nos cansemos de decir que qué presidente que tenemos, somos unos cracks, sí. Pero desde el primer día, y además yo creo que para el propio presidente, si no se establece un feriado, no sé si... Yo no tuve oportunidad de hablar porque no accedimos, porque nosotros le gritábamos. Que sea feriado. Pero entre el mar de gente, claro, ese era imposible. Era imposible que uno le dieran la pelota que merecía. Pero quizás, como usted dice, esto hay que previsitarlo. Sí, hay todo un tema. Además es un proceso, porque hay que recordar que el 15 de febrero asumen los nuevos diputados y senadores. Sí. Y el primero de marzo, o el primer lunes de marzo, o sea, hay que ver, hay fechas, hay 15 días que tenemos ahí en los cuales hay un proceso que se está moviendo. Bisagra. Y nosotros lo estamos invisibilizando. Totalmente. Porque tenemos que ir a trabajar. Claro, totalmente. Y además una cosa, cambiamos los senadores que realmente, senadores y diputados, que en comparación no tienen nada que ver. Y demoramos 15 días para cambiar el presidente. Y resulta que lo cambiamos un día para otro y nadie se entera. Un día para otro y un domingo. Y un domingo. No cabe en ninguna cabeza. Estamos todos locos. Porque estamos todos... Terminaron los ravioles. Vamos mañana a laburar. No estamos en el tema. Exactamente. O la gente misma nos prende la televisión. Y no, capaz que hay no, gente... Yo tengo gente que no se enteró. Es que como no pasan encuestas... Claro. La gente no prende la televisión. Exacto. La gente quiere ver al sordo. A ver qué dice. ¿Qué ganó? Nada. No, hay que repensar todo este tema. Hay tiempo. No hay que apresurarse porque tiene que salir bien. No, y además hay prioridades. Capaz que hoy no es la prioridad, pero lo podemos hacer más adelante. A mitad de mandato. Por eso. Por ejemplo. Vamos a escuchar un poco de música, bueno. Warren, y después seguimos. Les decimos, amigos, quienes quieran comunicarse lo pueden hacer al 098-966-452 y al 096-858-852. De esas dos formas, nos encantaría que ustedes participaran también, porque el chat ya está rebosante. El chat está full. Vamos a leer un poco qué es lo que está diciendo la gente. Escuchamos un poco de música y volvemos. De agua caliente de Monóculo es la solución, la única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos, recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda, la auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, amigos, en Monóculo, y estábamos hablando del presidente, y claro, quizás un poco uno se lleva por la emoción, porque tiene un presidente que desea, uh-huh, que quiere que sea presidente, y dejamos un poco de lado lo que es la cosa más doméstica, que también es importante. El viejo presidente, uh-huh, Mujica, de eso hizo una gran campaña, y sin embargo Tabaré Vázquez también, si uno lo conoce como lo conocemos nosotros, uh-huh, sabe admirar el grupo familiar que lleva adelante. Esa persona que muchas veces está en las sombras, que solo tuvo la administración anterior el programa de salud bucal, uh-huh, pero que se llama, que tiene nombre y apellido, que es de estatura pequeña. Pequeña en estatura, grande en personalidad. Y se llama María, y tiene un nombre, y se llama María Auxiliadora Delgado. De verdad. Y esta señora hace 50 años, uh-huh, que está con quien es hoy nuestro presidente. En un matrimonio feliz. De toda feliz, la vida. Feliz, exactamente. Es verdad, porque además hay una cosa que se hizo mucho hincapié en la administración pasada, quieren hacer ver al presidente como una persona humilde, de pocos medios, que no tenía dinero, que etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a decir la verdad. La verdad es que viene de una familia muy humilde. Pero no hace marketing con eso. Claro. No saca partido. Él sabe que el tema no está ahí. Él quiere aprender de los grandes, no quiere subir, no quiere bajar el nivel. Exactamente. Y eso se ve en su estilo. Y se ve en el estilo, y se ve en las líneas de trabajo que está estableciendo. Uh-huh. Y una de las principales, y que pasó un poco desapercibido, tiene que ver con en relación a la vestimenta. Es verdad. Que había sido como normal que una persona en una remera, de repente. Bueno, realmente yo recuerdo con horror lo que fue el comienzo de la legislatura. La ropa que llevaban muchos diputados y senadores, sí, me daba vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Sí, cosas que uno. Pensar que en la televisión del mundo estaban mirando. Unos pichicomes. Es verdad. Totalmente. Y él enseguida prestó atención a eso. Uh-huh. Prestó atención a eso y dijo, pues bien, se acabó. Se acabó con esto. Acá yo quiero gente que le pago muy buen sueldo. Es verdad. Porque también es bueno decirlo, porque muchos de esos pichis que usted dice, multimillonarios en dólares. Ganan sueldos de 5 cifras. Exactamente. Y sin embargo, no tenían. No les daba vergüenza. No, pues son así. Claro. Eso es así. Eso viene de la crianza. Es verdad. Y entonces él exigió. Porque, vamos a decir la verdad. Vamos a decir la verdad. Pero no se puede decir la verdad. Tenemos que decir la verdad. Vamos a decir la verdad como son. Hay mucha gente que dice que admira el estilo de Mujica, que vive como un pobre, que no sé qué, que no sé. Fenómeno. ¿Sabe qué pasa? A él le gusta. Él no se priva de nada. No es como nosotros, por ejemplo, que ahora no estamos en alguna fiesta por ahí de las que hay por hacer este programa para ustedes. Exacto. No, a él le gusta. Le gusta la cochambre, le gusta la porquería, le gusta la mugre. No le importa, no le interesa otra cosa. No quiere ser millonario, no quiere. No es un sacrificio. No es un sacrificio. Ahora, para algunos es un sacrificio ponerse un traje, pero se lo ponen. Porque saben que es la función que tienen que cumplir, tiene que tener esa vestimenta. Esa indumentaria. Y así como se lo ponen, indican a quienes tienen que tener conversaciones con ellos que también lo tienen que usar. Sí, es así, establecen reglas claras. Y también. Y civilizadas. Civilizadas, claras, y ¿sabe qué? Hacen ejercicio de la autoridad. Uh-huh. Que no es poca cosa y no es para cualquiera tampoco. Hay que saber. Hay que saber. Hay que saber. Hay que saber mandar. Es verdad. Y Tabaré Vázquez sabe mandar. Y entonces se exige que para tener alguna reunión, uh-huh, la gente tenga que ir con traje y corbata, y el equipo de asesores, que también trabaja con él, también luzca de traje y corbata. Y eso, que a nosotros nos parece lo más normal del mundo, nos dio una posibilidad también. Y fue en las afueras del Four Seasons, ese hotel, uh-huh, en, muy lindo, muy lindo, en Colonia y San José, donde recibió a, en Ejido y San José, donde recibió a políticos de todos los partidos, uh-huh, gente que tuvo confrade, justo antes de, justo que tocó ahora, bueno, a todos les exigió saco y corbata, y muchos de los que iban a ver al presidente no sabían de esa exigencia, y para eso Monóculo tuvo una oportunidad. Enfrentó una crisis, porque era una crisis para más de uno. Había gente que no iba a poder verlo. Que decía, yo no puedo entrar, así como estoy no puedo entrar. Y nosotros teníamos un perchero, uh-huh, puesto, dos. Terminamos teniendo dos percheros con diferentes talles y diferentes trajes. Alquilábamos el traje, la corbata, se lo probábamos. Teníamos un probador improvisado en un baño químico, uh-huh, que obtuvimos gracias a una amistad con... Con la gente de los baños químicos. Exacto. Es verdad. Y así pudo entrar todo el mundo que gracias quiso. Gracias a Monóculo. Gracias a Monóculo. Todo el mundo que quiso ver a Tabaré Vázquez, como Tabaré Vázquez quiere ver al otro. Es verdad. Y porque una... también está eso. El hecho de progresar. Tabaré Vázquez se lo merece. Ha progresado. Sí. Tiene mucha plata. Es millonario. Sí. Y en el fondo lo que yo quiero creer que él quiere es que todos seamos millonarios. Es verdad. Y el primer paso para ser millonario es parecer millonario. Es parecer y creérsela. Claro. Y ahí vimos gente que, como decíamos, venía De Bermuda y chancleta. De Bermuda y chancleta. Y uno le decía, no, así no te va a atender, vení por acá, le probamos el traje. Y cuando salían después de la entrevista, ya era otro porte el que tenían. Era otra actitud. Que mucha gente quiso comprarnos los trajes, pero no podíamos porque nosotros a su vez los habíamos alquilado. Claro, había que devolverlo. Un problema tuvimos con un señor muy obeso, que le pusimos el traje más grande que había y hasta se le reventó la costura de la espalda. No quería entrar. Decía, no, yo así no entro. Y nosotros le decíamos, pero si Tabaré Vázquez lo va a mirar de frente. Claro. No hay ningún problema. Cuando se vaya, no haga como con los reyes, que se miran siempre, se va para atrás. Y el gordo casi se desparrama, no devolvió nada, porque no se lo podía sacar. Después no se lo podía sacar. Tuvimos que pagar el traje por bueno, y el gordo debe estar dentro del traje todavía, no sé, porque era impresionante. Sí, fue, creo que lo operaron. Y ahí se lo lograron sacar. Pero bueno, esas son pequeñas cosas que también es el estilo, o sea, es el estilo de elevar al otro para elevar al país. Total. Un poco sube todo el país, uh-huh, no baja, sube. Es verdad. Y vamos a los primeros días, porque hasta ahora han sido todas rosas. Uno dice, bueno, luego de una campaña durísima, también hay que decirlo, asume Tabaré Vázquez, pero los desafíos aparecen al primer momento. Y en el lugar más inesperado. Es verdad. Gente que uno podía considerar amiga, uh-huh, no demoró, no sé cuántos días pasaron, una semana. Más o menos. Una semana que estaba embestido el doctor presidente y el vicepresidente, uh-huh, que realmente a mí me parece que el vicepresidente tiene que estar más pendiente de los temas nacionales y no tanto de la política internacional. Para la política internacional tenemos una persona excelente que ya vamos a mencionar. Pero el vicepresidente va a ser quien va a llevar los destinos de la Cámara. Va a presidir la Cámara de Representantes. Yo creo que el tema es que es como un pibe con un juguete nuevo, ¿eh? Y se vio la oportunidad y vio el micrófono y largó. Y bueno, y habló. Total, yo estoy totalmente de acuerdo. Muy bien lo que dijo, yo estoy totalmente de acuerdo. Porque habló bien. Porque, claro, porque le preguntaron sobre la situación de Venezuela. y su relación con Estados Unidos y la presunta injerencia, la injerencia de Estados Unidos. De Estados Unidos, y él dijo, no me consta. Y a mí me parece, yo tampoco. A mí tampoco me consta. Y eso habla muy bien de él, porque estamos en periodo de alineamiento automático. A Maduro lo apoyamos todos. Toda la izquierda lo apoya, del continente. ¿Por qué? Porque sí, por Chávez, por lo que sea, porque está en contra de Estados Unidos, porque es enemigo de Estados Unidos. Entonces todo lo apoya, haga lo que haga. Pero acá que hubo una pausa. El tipo paró la pelota. Estate quieto. La bajó y dijo, la verdad, yo no tengo conocimiento. ¿Qué es la verdad? Y es la verdad. Porque a mí por lo menos no me ha llegado ningún correo del gobierno de Venezuela con las pruebas realmente de la injerencia norteamericana. No las he visto ni en la televisión ni en ningún lado. Nada. Y por otro lado también me parece que nosotros hemos establecido una alianza y una relación con Estados Unidos ejemplar. Muy beneficiosa. Que ha sido... Que para además, Estados Unidos, básicamente. Y que ha sido un proceso de maduración. También por parte de lo que entendemos como la izquierda uruguaya, es una izquierda. Y es que por algo Estados Unidos hoy tiene un presidente negro. Claro. Es otro mundo. Hubiera sido imposible sin el candombe. Eso, son los vasos comunicantes que unen a nuestras sociedades, tanto la uruguaya como la norteamericana. Nosotros traemos McDonald's, le mandamos cosas también. Es verdad. Cosas que no se ven a lo mejor, pero permean en la sociedad norteamericana y logran transformaciones brutales. Por ejemplo, lo que usted menciona, sí. El caso de Obama, y a lo que voy es que nosotros ya tenemos antecedentes de amistad y la empezó Tabaré Vázquez. Cuando se fue a pescar con Bush. Cuando se fue a pescar con Bush y cuando se vio comprometida una transnacional, no le tembló el pulso para llamarlo y decirle, tenemos un problema acá. Es verdad. Tenemos unos inadaptados, ¿nos podés dar una mano? Y fue el propio doctor que lo llamó. Lo llamó con el disco, con el teléfono que tiene un disco todavía. Que tiene una campana. Sí. Que tiene una campana de vidrio, como una quesera. Claro. Pero en vez de ser con agujeritos en de vidrio. La línea directa a Washington. Es verdad. Y entonces, ¿vamos a tirar por quedar bien con Maduro, que no tuvo la delicadeza de quedarse a la ceremonia? Uh-huh. ¿Eh? ¿No? Él vino y se fue. Vino y se fue. Vino, o sea, que lo vieran. Claro, vino a darse dique, fue a la universidad, bla, bla, bla, bla, bla, bla, viru. Sí. Bueno, lo que pasa es un gran orador. No. Es un gran orador. Hay que concederle eso, ¿no? Cuando habla Maduro, uno realmente se deleita porque es impresionante. Y... Pero no se quedó. No, es un ordinario también. ¿Por o sea, eso? Una cosa no quita la otra. Pero tiene muy buen inglés. Eso es verdad. Porque no es un inglés anglosajón, sino que es más británico. Es más británico porque lo aprendió en el Instituto Británico de Monóculo. Que son unos cursos online. Estamos muy rápido, muy rapidito. Sí, son dos horas. Para un discurso, 2 horas. En un discurso, 2 horas, y usted le lee toda una... Una cosa de... Un libro. Bueno, no sé. Este tipo es una persona que realmente... Creo que los venezolanos no se lo merecen. No tan preparados. No están preparados para eso. Y bueno, y entonces este señor, este Maduro, que muy bien, vino, fue un ordinario, se fue antes, no se quedó. No anduvo en un ómnibus. No. Como hizo en Venezuela, que se subió un ómnibus para hacer una payasada. Sí. Acá no se hacen esas cosas. Y además, acá si hubiera querido andar en un ómnibus, Salgado le pone cualquiera. Que es amigo. No le da ninguno. No le permite, no está capacitado para manejar un Leyland. No sabe. Usan lo de allá, que son automáticos, todo. Claro. No saben. No. ¿Y este señor? ¿Qué dijo Maduro? Y entonces este señor trató de cobarde. Yo no me acuerdo si hay, pero a mí me dolió tanto. Primero, o sea, yo paré en cobarde. No seguí leyendo. Porque es una falta de respeto. No, la cantidad de mail que le mandé a la embajada venezolana no está escrito. No está, y calculo que debe haber sido por muchos uruguayos que vieron realmente lo que era el ataque brutal, deleznable, bajo, y aprovechándose de que es el vice. Porque al presidente no le dijo nada. No le dijo nada. No le dio. No le dio. Se agrandó Maduro. Y además otra cosa que quería mencionar. No hay antecedentes históricos por parte de Estados Unidos que tenga injerencia en otros países. Lo único que hace, si tiene que hacerlo, es restablecer la paz. Claro. A veces tiene que matar y matar y matar y matar. A veces, lamentablemente, la paz se logra con violencia. Es increíble, ¿no? Pero pasa. Parece una paradoja. Sí, sí, sí. Pero hoy tenemos, por ejemplo, Medio Oriente. Gracias a la acción de Estados Unidos está completamente organizado, ordenado y no hay ningún problema. Anda todo. Anda un relojito. Bueno, la cosa que se metió con nuestro presidente, enseguida todo el mundo se puso duro. Lamentablemente hay una fracción, porque siempre están los tirapiedras. Ah, bueno. Uruguayos que apoyaron a Maduro, sí, en contra de Sendic. Sí. Lamentable y repudiable. Sí, bueno, pero son los de siempre. Son y bueno, pero hay que marcarlo, porque o sea, para que sepan que los estamos viendo. Que sabemos los nombres, sabemos dónde están y sabemos dónde hay que ir a buscarlos. ¿Está? Eso. Listo el pollo. Otra de las cosas, y eso fue los primeros días, como decimos, un gobierno siempre dice la luna de miel del gobierno, acá no tuvo. No hubo luna de miel ni nada, acá no hubo acá nada. Se trabajó desde el primer día. Con el talero, meta y ponga, y ya arrancamos con el cinturón, apretando. Apretando el cinturón a las cosas que, yo no digo que no tuvieran prioridad, pero creo que tuvieron prioridad en un tiempo, uh-huh, y que ahora ya no la tienen. Esa no es la dinámica cuando un país está en constante evolución. Uno, lo comento siempre sí, con la gente que vuelve al Uruguay después de muchos años, que no reconoce el país. No. No es irreconocible, porque de acá, de un mes al otro, ya es otra cosa. Uno, claro, no percibe eso tanto porque está todos los días. Y pasa y dice, están arreglando el agujero. Y pasa a los 6 meses y están arreglando. Regalando el bache y pasa el año, está, pero una persona que viene de otra parte dice, mirá, están arreglando un bache, y va para otro lado y están haciendo un corredor, por ejemplo. Sí. Y entonces cambia. Y a lo que voy, que las prioridades que estableció Mujica muy sabiamente, hoy ya no son tan prioritarias. Separaron todas. Ante la arena, que era un estadio que realmente a mí me había convencido que lo necesitábamos. Sí, el deporte, ese deporte tan popular como el fútbol playa, estaba muy chico, el rincón ese de la playa Pocitos para chico los partidos, y necesitaban algo más importante. Se tiró el cilindro. Una implosión. ¿Qué además? No me olvidaré jamás. Sí, además fue un espectáculo que concitó a la gente, y fue postergado, y igual la gente fue la otra vez. Es verdad. No fue ese onda, lo tiran, ya no vengo nunca más. No lo tiran, pero fijamos la fecha para tal día, entonces vamos de nuevo y lo vamos a ver. Bueno, eso que cayó y que todo el mundo dijo, bueno, hay que hacer el delante de la arena, estoy de acuerdo. Uh-huh. También un poco propulsado por una estadista como Carolina Cosa. Ah. Después, y ya en el gobierno de Tabaré Vázquez no tiene la misma prioridad. Y acá hay una cosa que destacar, es que nosotros, una vez que nos comprometemos con alguien, uh-huh, no le fallamos. Y estamos hablando de la empresa que está encargada de construir el arena, con uh-huh, la que se firmó un contrato. Entonces decimos, no tiene la misma prioridad, pero nosotros le firmamos el contrato de todas formas. Vayan haciéndolo suavecito. Claro. Tranquilito. Despacito, sin apuro, tranquilo. No se sorprenda que al final del mandato, hoy el mundo es así. Antes del final del mandato. Ya puede estar pronto. En el 17 tenemos el Mundial de Fútbol Playa. Sí, ahí ya tendríamos que tenerlo pronto. Pero pronto. Ya están los quilombos ya están todos pronto. Sí. Las gurisas están todas trabajando. Todas. Y en esa zona además es muy, muy, muy buena porque es apartada y todo. Y se está haciendo la clasificación ya y en el 17 los tenemos todos acá. 24 naciones compitiendo fútbol playa ante la arena. Un éxito. Otra de las cosas fue el puerto de aguas profundas. Chau, no va. No corre. No corre. Era estratégicamente imprescindible. Ya está, la estrategia cambió. Nosotros podemos tener otras. Ahora, lo que no ha surgido, las cosas que son ya para nuevas. Construir ya. Que no le llame la atención que el mes que viene, cuando hagamos el especial municipal de Monóculo, ya encontremos alguna también. Y que no vamos a poder mencionarla porque vamos a estar hablando de lo otro. Claro, pero lo primero es ir cortando lo que no es prioridad. Después, las prioridades van surgiendo solas. La otra cosa fue los viajes. Pues bien. Hoy con internet no se necesita viajar. Para nada. Con fibra óptica. Claro. Con fibra óptica. Cuando se estaba estableciendo la fibra óptica, pues muy bien que se fuera a todas las conferencias que sea necesaria. Hoy ya no es necesario. Hoy es por videoconferencia. Y ya estamos más presentes. Además estaríamos presentes en forma más moderna. Que también es algo a tener en cuenta. No es lo mismo caer ahí con un viático de unos pocos pesos que un legislador puede llegar a llevar y que al final termina gastándoselo todo para estar digno. No, pero además hay una cosa, pues en el tema de los viajes todos se quieren prender. Y entonces, vamos a decir la verdad. A los legisladores los elige la gente, pero no están viendo a cada uno. O sea, se eligen los cabezas de lista y los demás entran en chorrera. Hay gente que realmente es impresentable. Gente que le falta cultura general, gente que no sabe idioma, gente que no se puede manejar. Entonces, en algún viaje podían agarrar alguno de esos y daban una imagen lamentable del país. Haciéndolo en videoconferencia, ya no va a haber tanto interés y le van a agarrar lo que está más en el tema. Pero además, aunque no, porque yo, me parece interesante su punto de vista, pero yo apoyo una apuesta mayor. Creo que por videoconferencia nosotros podemos poner legisladores lindos. Y que hable otro. Es una buena. Si cuál es por eso, uno pone el micrófono y otro de repente, un feo abajo. Claro, el feo habla al costado y el otro mueve los labios. Ponemos la cosa de los sordos ahí, maniobrando. Y eso es una buena idea. Y quedamos, tenemos una secretaria que es una modelo. Un paso. Podríamos ponerla como cabeza de videoconferencia. Claro, porque además podemos tener un poder legislativo virtual que solo sea para eso, para aparecer en la imagen. Claro. Que no, pues bueno, se le pagará de alguna forma, no sé. Hay plata. Pero entonces son 6, 7, 10 personas con buena imagen como para dar pantalla. Y el relato corre por otro lado y no se ve y quedamos mejor. Y además, hoy por hoy, en el siglo de que la imagen lo es todo, podemos obtener de repente mucho más de esa forma que presentando un escracho. Claro, nos están viendo los inversionistas en el mundo permanentemente. La imagen es fundamental. Una cosa es poner a la chica Fabi hablando de genética, por ejemplo, y entonces que Alicia Torre. Claro. Por ejemplo. Entonces, el inversor que está en el exterior dice, está buena la guacha. Si los estudiosos están tan buenas, esto. Y si se vienen por acá. ¿Cómo estarán los chacos? Claro. Y las primeras figuras están así. Y bueno, otra de las cosas que pasó, y esto es bien reciente y tenemos que celebrarlo, es la cotización en bolsa por parte de los uruguayos. Sentirnos corredores de bolsa. Algo que muchas veces lo veíamos como en las películas, como que nosotros no teníamos nada que ver. Y fue UTE que abre la posibilidad de que uno que tenga de repente $1,000 mil dólares ahorrados. Sí, parece poco, ¿no? Pero sí, está bien elegido porque es para que la mayor cantidad de gente pudiera participar. Claro, y bueno, y se da que se ponen acciones a la venta para los molinos de viento. Y tiene un éxito inusitado, mucho más de lo que se esperaba. Casi siete veces más. Y ahí también vimos una oportunidad. Y nosotros estamos, ya lo estamos anunciando. Todavía no tenemos fecha, lamentablemente. Están no. imprimiéndose los papeles. Los bonos de inversionistas de una serie de buzones que estamos estableciendo en puntos estratégicos. Son buzones. Sí, sí. Así, no, uno no va a ver un buzón en cada esquina, porque no es la idea, para eso están las papeleras, sino que va a ver los buzones que necesita tener. Claro, los que exigen la correspondencia de hoy. Y para eso vamos a poner a 1.500, porque ya vemos que 1.000, hay un éxito, $1,500 la participación y vamos a poner buzones, todos los buzones que sean necesarios. Los estamos poniendo, los vamos a tener al tanto. Sí. Sabemos que contamos con ustedes. Para este tipo de iniciativas, el uruguayo está. Y además es una iniciativa ganar-ganar. Claro. Porque después la luz es de uno, por ejemplo. Es de uno. Y además se asegura una rentabilidad. Uh-huh. Y no a costa, la rentabilidad a costa de bajar y rebajar nuestras tarifas. Nunca, no se habló una sola palabra de que la generación de energía eólica con los molinos provoque una bajada en las tarifas. Se habló del beneficio que va a obtener quien apueste a los molinos. Y eso es importante. Es importante porque además hay que recuperar no, porque no se perdió nunca, pero recordar la filosofía uruguaya de las tarifas. Todo aumento es una rebaja, porque el aumento podía haber sido mayor. Sí. Eso, que parece una tontería, es una verdad grande como el Estadio Centenario. Y la vienen repitiendo ministros de Economía, etcétera, etcétera, etcétera, desde hace mucho. De varias administraciones. Esto no tiene bandería política. Esto es uruguayo. Y eso es democracia. Es democracia. Democracia pura. Es verdad. Los aumentos son rebajas. A veces, claro, como usted dice, es difícil interpretarlo porque la gente como que tiene una visión tan reducida. Y dice, me cobran más. Ay, no tenés idea de lo que te podían cobrar. Por eso. Es que a veces, ¿sabes? No podemos ir por la vida explicándole a todo el mundo las cosas como son. Esto, si no escuchan el programa, bueno. 096-852-858, si quieren mandarnos un mensaje, vamos a revisar la sala de chat. Vimos que estaban enfrascados en otros temas. Le decimos a la gente que nos está escuchando que en la página, en la parte superior, hay una pestaña de chat. Si quieren participar, nosotros tomaremos cuenta. 096-852-858, 098-866-452 para que nos hagan llegar a sus mensajes, si así lo disponen. Le vamos a hablar de la enseñanza, que también es un tema que está presente, pero antes vamos a escuchar un poco de música. Un poquito de música. Oh, spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y habíamos prometido, habíamos hablado de la enseñanza, le recordamos a la gente y los combinamos, como dice nuestro colega Sergio Publia, si ustedes están siguiendo la transmisión. Con todo respeto, ¿no? Sí. Si ustedes están siguiendo la transmisión y así lo consideran, que compartan el enlace en las redes sociales, tanto sea Twitter, Facebook, lo que sea, porque en Orkut no. No. La red social que ustedes estén al tanto, porque de esa forma ustedes están participando y están haciendo partícipes a el primer homenaje, lo reiteramos, el primer homenaje a 20 días de gobierno del doctor presidente. Casi nada. Hablábamos de la enseñanza. Enseñanza que se habló mucho durante el periodo anterior, pero se hizo muy poquito. Claro, fue como el caballito de batalla. Fue lo primero. Sí, sí. Fue lo primero que se dijo. Educación. Y bueno, y ahí se largó a llover. Eso fue el primero de marzo. Otra de las cosas que tenemos que decir, que si larga a llover el primero de marzo, hay que postergarlo. Que postergarlo y hacer dos días feriados. Es verdad. Pero bueno, no importa, eso es otra historia. Tabaré Vázquez le puso el cascabel al gato. Sí. Si había alguna duda cuando salieron las nominaciones para ministros, quiénes iban a ser los ministros, de quién iba para educación, que hubo resistencia. Creo que ya con estos días de haber asumido demostró que realmente está en el cargo mejor que podía tener. Y no es casualidad, porque uno puede decir, bueno, estamos hablando de María Julia Muñoz, ya todos lo saben, pero capaz que alguno recién se despierta, sí, y no quiere perderse y no sabe. Bueno, estamos hablando de María Julia Muñoz, quien en la otra administración de Tabaré Vázquez, que fue ministra de Salud Pública, sí, y excelente, la mejor. Excelente. Y uno puede decir, bueno, no, porque fue la primera que pidió que Tabaré Vázquez volviera a la política cuando se empacó con el Partido Socialista, cuando renunció al Partido Socialista y se empacó Tabaré Vázquez porque le cuestionaron que había pedido ayuda a Bush y ahí se calentó. Y bueno, fue ella y Víctor Rossi los primeros que encabezaron la lucha conjuntamente con Monóculo. Que había que apapacharlo. Lógico. Y como decimos, y no tiene nada que ver, porque Tabaré Vázquez no está para premiar alcahuetes. No. Es otra cosa. No. Además no es lo mismo lealtad que chupamedismo. O mamadera, como le dicen ahora. Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Lealtad es una cosa. Que es de hombre, pero alguna mujer puede ser leal. También. Como los perros son leales, también la mujer. Y las perras. Las perras también. Exacto. Pero acá lo que hay es capacidad de gestión. Claro. Y entonces se determina que sea quien lleve adelante el Ministerio de Educación y Cultura, acompañada, también secundada con un estadista de la educación como es Fernando Filgueira, un sociólogo reconocido, una de las un bocho, una de las personas más cercanas a Rama en su momento, como el gran delfín de Rama. Bueno, no está mal reconocer las buenas acciones, vengan de donde vengan. Claro, el tema es hacer las cosas bien, no quién las hizo ni por qué. No viene al caso. Y... pero lo que veo, Flavio, es que arrancó muy fuerte y muy en contra de todo. Claro, tuvo una posición beligerante. Sí, sí. Que yo creo que está bien también para eso. Un poco para fijar posición. Marcar la línea, ¿no? Marcar la cancha. No tan regalada la cosa, ¿no? No va a ser como pasa actualmente a los docentes que dicen, quiero aumento automáticamente. Y le dan el aumento. Quiero más aumento, toma más aumento. Quiero más aumento, no, se acabó. Bueno, hay que tener en cuenta que todos esos aumentos los pagamos nosotros. Y bueno. Que no somos docentes. Exacto. Entonces, acá lo que vemos es un movimiento en esa dirección. En decir, bueno, vale, ustedes están ganando muy bien, están trabajando muy poco. Yo creo que sea al revés. Que trabajen mucho y que no ganen tan bien. Y es una posición de fuerza. Y porque además también uno de esa forma siente más la enseñanza como propia. Claro. Además tiene que trabajar más. Por eso. Tiene que trabajar más, tiene que enseñar más. Con eso de la educación le dieron el clavo, nos dicen acá. Yo supongo que es Jaja que nos manda este mensaje, y claro que le dimos en el clavo. No solo con la educación, le venimos dando en el clavo hace hora. Jaja, despertate, chiquilín. Pero bueno, le agradecemos de todas formas el mensaje que llegó al 096-852-858. Y entonces se pone firme María Julia, que uno puede decir, es la que baila en la murga, es la que salió a bailar en las mesas de Tel Aviv. Sí, bailó te en la... Te la creíste. Te bailó en la murga, bailó en las mesas de Tel Aviv, pero cuando se tiene que poner dura, se pone dura. Y también, otra cosa, es se le cuestionaron muchas cosas. Se le dijeron, por ejemplo, se opuso, a mí me parece que sensatamente, a la escuela, cuestionó la escuelita... De Mujica. De Mujica, y después resultó que... No era como ella pensaba. Y yo hace un minuto dije en qué estaba María Julia. Y nosotros estamos teniendo un presidente nuevo el 1 de marzo, cuando los desfiles de carnaval terminaron hace cuánto. Y ella estaba desfilando. Ella estaba desfilando hace 20 días, estaba desfilando en nuestra principal avenida con Canela. Como para estar preocupada por eso, con la que se le venía, como si la tuviera regalada el ministerio. Pero qué importante lo que es. Casi parece un hombre. Por la altura que tiene y saber reconocer el no, yo no digo el error, pero sí la apreciación errónea. Y pedir disculpas cuando uno se equivoca, hay que reconocerlo. Y es muy raro en los regímenes gubernamentales, donde muchos se creen que son los sabiondos, que cuando pasa eso lo reconozco. Esta mujer lo hizo y yo le doy toda mi confianza. Yo creo que es un muy buen comienzo. Es un muy buen comienzo. Es un muy yo buen creo que comienzo. Esta termina el periodo en el mismo. Porque vio que se dice que hay ministros para arrancar y que después hay otros ministros que son para seguir. No, esta hace todo el recorrido. Todo. Destino. Sí, sí, sí. Destino 2020. Podemos decir. Otro de los temas que también estuvieron en el comentario de la gente, porque hay que decirlo, la gente le exige demasiado a un presidente apenas asume. A mí me da... No, es que estamos en Uruguay, somos exigentes. Sí, o sea, sí, en ese sentido, una vuelta. Si fuera en Argentina, igual están 6 meses sin interesarse en el tema, porque además les interesa toda la cosa de Tinelli y todo eso. Del Nisman. ¿Hace cuánto que están hablando de Nisman? Yo me río, digo, ya no es noticia. Acá generamos noticias todos los días. Y hablar de que lo mataron, bueno, está, se suicidó, yo qué sé, ya no está. Y no, entonces, otra cosa. En algún momento hay que pasar a otra cosa. No quedar emperrado en el mismo tema sin salir. Sí, como obsesionado. Además aparecen, ahora aparecieron fotos nuevas, todo como que le van dando color, pero no resuelve. Pero además el porteño, y con eso englobo a todos los argentinos, es más de trabajar. En vez de, no sabe ni quién es el presidente, no le importa nada, él va y trabaja todos los días, entonces, si llega el fin de semana y también trabaja, no sé, esos pueblos así, bueno, lo vemos con la televisión que genera todos los santos días, un desastre, una falta de cultura. Y porque le falta justamente la visión, porque una cosa es hacer, pero si uno no tiene la visión de lo que tiene que hacer, sale una porquería. Y es lo que pasa, es un país que es una porquería. Que a nosotros no nos cansamos de ver la porquería, pero sabiendo que es una porquería. Claro, nosotros sabemos. No, la miramos. Sabiendo. Esto es una porquería. No me cambien. Como los turcos. Los turcos también. Los turcos hacen una masofia. Sí. Pero lo miramos. Como así, porque así sabemos que son basofias. Claro, porque si no vas a hablar por hablar. Claro. Y eso no. Nunca. Nunca. No hay antecedente. Vamos a ver qué nos dice. Qué gran operador hoy. Bueno, es verdad, no ni lo hemos mencionado porque ha estado tan profesional. Hoy nos acompaña un muchacho que tiene problemas. Ajá. Que se está reinsertando en la sociedad. Uh-huh. Nos pidió por favor, yo quiero una oportunidad, una oportunidad laboral está buscando. Uh-huh. Él, y la está teniendo en este momento. Esto es una pasantía. Estamos preparándolo para que él pueda por sí mismo hacer su propio programa. En el día de mañana él puede, digo, no tenemos ningún problema hacerle una carta de recomendación. Es decir, él estuvo haciendo la mesa acá. Uh-huh. En una oportunidad lo hizo. En el programa pasado también, de Costa a Costa, estuvo encargado de los estudios centrales. Uh-huh. Monóculo, nosotros estábamos de un lado para el otro, no dábamos abasto. Y eso fue un poco que lo que motivó, pero hoy está acá. ¿Cómo es su nombre, chiquito? Bachi. Bachi. Bachi, ¿le dicen Bachi o es el nombre? Las dos cosas. ¿Lo conocen con ese nombre? Sí. Bueno, muy bien, Bachi. No, yo ni sabía, ¿no? Buen trabajo, ¿eh? Buen trabajo. Muy trabajo. Seguí trabajando, ¿eh? Me gusta mucho lo que está haciendo. Medio ambiente. Una cosa que está muy de moda. Y está bien porque siempre algo tiene que estar de moda. Porque si no, estaríamos hasta ahora usando ropa vieja. Claro. Pero no. Ahora vamos con el medio ambiente. El medio ambiente. Un tema que en los primeros días del gobierno ya golpeó fuerte y muestra un perfil que no le conocíamos a Tabaré. Por un lado, el tema que es lamentable de lo que es la torre ejecutiva. La herencia. O sea, lo que es el espejo de la casa de Mujica en la torre ejecutiva. Trabajaba en las mismas condiciones que vivía. Un chiquero. Mancha sí. De hierba. Alfombra rota. Bueno, por eso estuvimos nosotros trabajando, claro, toda esta semana, ¿no? Había unas manchas que no se sabía de qué eran. Unos chijetes de vino. Unas también. Frenadas había en el baño también. Hay que decir las cosas como claro, son. No, la verdad que era una porquería eso. Yo tuve que entrar con guantes, porque ahí eso era una contaminación total. Los coliformes andaban paseándose como si estuvieran en la Rambla. Y bueno, hicimos un trabajo de una semana aproximadamente. Dejamos eso en un jaspe. Ustedes lo habrán visto en Facebook. Y hemos puesto los cuadros que hemos colgado. Cuadros preciosos. Lamentablemente, como siempre sucede, el último. Ahí. El vivo de no se sabe de dónde salió, porque en las cámaras no hay registro. No. Pedimos los registros y no hay. Nos tapó el último cuadro. Y no debe cuadro. Ser uno de esos plásticos modernos, ¿vio? Que se creen vivitos haciendo chistes. Claro, nosotros está, bueno, estuvimos trabajando en ese sentido, se lo, está bien, ahora podemos decir que está bien, ahora sí está a la altura del presidente. Porque una cosa que es cierta también es que Tabaré Vázquez le entregó el despacho un jaspe, porque nosotros lo fuimos a limpiar. Impecable. El último día de presidencia del doctor, dijimos, él nos llamó, dice, no, me queda limpiar el despacho, ya no le queda. Fue la respuesta de Monóculo y al otro día conseguimos un agente del Mides, uh-huh, otro de Takuru, de las mujeres con violencia de género, toda esa gente que estaba con ganas de hacer algo, y dijimos, uh-huh, bueno, tiene una oportunidad de oro. Ta, después le dijimos a Tabaré que habíamos sido nosotros, pero no importa. Quedó, lo importante es que quedó bien. Se pone firme en ese sentido, no hizo una cadena con eso, nosotros, uh-huh, fueron trascendidos de prensa, nosotros nos lo comentó directamente, le quedó bien. Y otra cosa que pasó en el medio ambiente, que se enfrentó por primera vez un presidente constitucional a un genocidio de peces en la Rambla. Una impresionante. Cosa que no hay antecedentes. No hay antecedentes. Además, es bien lo que dice usted, un genocidio, porque era una sola especie. No es que se murieron todos los pescados. No. No. Era uno, la lacha, la popular lacha, uno de los peces más queridos por los uruguayos. Más rico. Asesinada en forma indiscriminada. Sí, toneladas y toneladas de peces muertos, pescados ya a esa, sí, altura. Pescado. Podrido. Podrido, un valor, una porquería. Bueno, toda la costa no se sabe qué pasó. Públicamente no se sabe qué pasó. No podemos decir. Nosotros tenemos estudios importantes, tenemos la causa, pero por un tema de pánico de la población civil, se nos estamos ha autorizados, solicitado, ¿sabes?, a no emitir esa información. Lo va a hacer probablemente en unos días la Dinara, pero bueno, nosotros somos respetuosos del comando y no lo vamos a hacer. Tomás nos dijeron, si ustedes quieren díganlo, pero preferimos que no lo digan. Ya está. No lo decimos. Listo. Listo. Lo que te diga. Acá la gente se entiende. Hablando la gente se entiende. Claro. Y otra de las cosas que también posiciona a nuestro presidente como doctor, uh-huh, es la situación del agua potable. Que aparentemente, digo aparentemente porque no hay ningún estudio que lo confirme, tiene algún... Hay algún problema. Cosita. Parece que hay en la cuenca de Santa Lucía algún problema medio verde, no sé. Algo menor. Algo que hizo que a los 3 días de asumido se reuniera con todo el mundo para ver qué pasaba. Seguramente porque no estaba muy bien informado y quería. O sea, él va a pescar ahí. A lo mejor vio algo feo. Se resintió la pesca. Claro, alguna cosa de eso que le pasa a los campistas, vio, yo qué sé. Y bueno. Pero ¿qué es lo que es importante acá? Porque lo vemos en el agua, lo vemos en las drogas, lo vemos en el tabaco, lo vemos en el alcohol. Tenemos un presidente que nos cuida. Que claro, capaz que hay que cambiar el paradigma. No estamos siendo gobernados por Tabaré Vázquez. Estamos siendo atendidos. Es verdad. Por el doctor presidente. Y quizás nos atiende de una forma inmejorable. Precioso. Además, nada de esos médicos de emergencia que caen y le dicen cualquier cosa y dicen, se van. Es un virus. Y se dicen, van. Es un virus y se van. No, él llega, se instala. Ya se instaló 5 años. Pues, tiene consulta. Tiene consulta. Usted lo va a ver en el momento que quiera. No tiene número, es por orden de llegada. Pero él está al cuidado de la salud de la población. Lamentablemente, algunas feministas, uh-huh, no lo ven así. No. Y hicieron mucho lío de eso que les gusta hacer a estas mujeres revoltosas. Alborotar el gallinero. Por unas declaraciones del doctor Vázquez, en su calidad de presidente y de médico, en el cual decía que el principal enemigo de la mujer era el tabaco. Es verdad. Cosa que fue sacada de contexto, ¿verdad? Porque es una verdad grande como una casa. ¿Pero fue sacada de contexto? ¿Qué tiene ahí? ¿Un mensaje? Sí, porque... Pero sigamos y ahora lo leemos el mensaje. Sacado de contexto, sí. Como que no tenía nada que ver y hacían chistes con el que... Con el cigarrillo. Con el cigarrillo golpeador y no sé qué. Y no cuestionó esas cosas. No. Es que hay una frase, el refranero popular es muy sabio. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Claro. Y acá se aplica a rajatabla. No quisieron escuchar, no quieren escuchar, no lo quieren escuchar. Y esto, ahora no pasó nada. Ahora no pasó nada, porque además tuvo la altura de no contestar. No contestó nada. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo sabemos porque estuvimos en su despacho. Ahí, atrás, en una biblioteca, tiene 10 carpetas. 10 carpetitas. Que son... una legislación que no le gusta mucho y la está revisando. ¿Quién dice que un día de estos algunas leyes que fueron muy promovidas por estos sectores feministas no sean vetadas? Y se acabó el aborto, se acabó el matrimonio de los trolos, o sea, se veta. Sí. Tiene las herramientas y el apoyo popular. Que eso es otra cosa que no es menor, porque muchas de estas cosas fueron a impulso de minorías. Es verdad. Por eso de respetar a las minorías, algo con lo que nunca estuvimos ese de acuerdo. Es antidemocrático. Totalmente, fascista. Claro, sí, ese privilegio para la minoría, es una inmundicia eso. Lo que hay que estar es con la mayoría. Y siempre con la mayoría. Como hemos estado nosotros, claro. Que hemos estado con la mayoría sin importar, como decimos, las banderías políticas. Hoy está Vale Vázquez y es el mejor. ¿Fue Mujica el mejor? Lo fue. Lo pasado. Fue, ya no es más. ¿Valle fue el mejor? Lo fue. Ya pasó. Sí, ese fue el más difícil. ¿La Calle fue? Con La Calle se vivía mejor. Sí, vivíamos re. Qué negocio que hicimos ahí. Bueno, lo concreto es que... Ojo al piojo. No lo toren. Claro, porque no les contestó que no sea grande. Porque él se toma el tiempo. Tiene todo el tiempo, tiene 5 años. 5 años para clavarla de cabeza. Totalmente. Se habla de la regulación del alcohol. Uh-huh. Lo dijimos, no ha trascendido cómo será instrumentado eso. Realmente con el agregado de agua. Puede ser para evitar la graduación. Pero por otro lado, a mí ese tipo de bebidas me parece que el uruguayo está capacitado. Si en cualquier aviso, por ejemplo, en cualquier aviso de alcohol dice beba responsablemente. Ya está. Entonces, ya está hecha. Es más, ya está la regulación. Es más, el uruguayo ha pensado y ya no es más el país donde se consume más whisky per cápita. Que era. Ahora no es más. No. Decidieron muchos uruguayos decirme, tranquilo con el whisky, vamos a hablar del vino. La autorregulación. La autorregulación del mercado. Claro. Y además, que por otro lado está beneficiando a la industria nacional, porque... El whisky es importado. El whisky es importado. Hay whisky nacional, pero ese lo toma Mujica y 3 o 4 más. Nada más. Nada más. Y otra de las cosas es el tema de la marihuana. La marihuana, un tema paradójico, que la marihuana tiene ese poder que tanto dicen sedante y tranquilizante y no sé cuánto, pero los consumidores ven que no se termina de reglamentar el tema, están muy nerviosos. Están como locos, Están como locos. Yo creo que también es una oportunidad para que se revea. Esto, porque además esta iniciativa surgió a instancias de medidas para fortalecer la seguridad, para combatir la inseguridad. Uh-huh. Hoy ya estamos bien en ese sentido. Sí. No... Y sin cambiar de ministro. Cambió el presidente. Pero no el ministro. Y estamos bien. Yo realmente siento que estoy tranquilo. Uno puede ir a donde sea. A mí en estos 20 días no me ha pasado nada. Por eso. Entonces, creo que capaz que, claro, venía a resolver una situación que ya no es. Ya no es. Ya no es. O sea, no es descabellado pensar que pueda quedar archivada. Sí. No me llamaría la atención. Y por otro lado, me parece bien. Es una droga. Es una droga. Es una droga. Sea enfermos. Es una droga. Para drogadictos. Sí, sí, sí. Para drogadictos. No, no, no hay alternativa. Vamos a escuchar un... ¿Teníamos un mensaje ahí? Teníamos, es verdad, teníamos un mensaje. Dice, por eso hay que ser pacientes, la bruja. Eso con, la bruja, con, tanto tiempo. Un saludo para la bruja. La bruja, un gran saludo. Con relación a lo que nosotros decíamos que nos iba a atender. Uh-huh. Y nos está atendiendo. Claro. Nos está atendiendo muy bien el doctor presidente. Un tema más de música y después ya entramos en la recta final. Con algunos temas que también son importantes. No por estar al final, son menos importantes. Son más importantes. De lo que hablamos al comienzo, que es importantísimo. Vamos a la música y ya volvemos. It's only when I lose myself in someone else that I find myself. I find myself. I'm En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, último bloque por el día de hoy, que se pasa volando y uno le da la sensación de que quedaron cosas por decir porque... Y quedaron cosas por decir. Porque, claro, porque... Pero al final dijimos tal cosa, sí, y tal, no. Pero bueno, no va a faltar oportunidad de todas formas. Hablando de oportunidades, le decimos que vamos a estar reencontrándonos con todos ustedes el 1 de mayo. Una fecha que a nosotros nos es muy cara, el Día del Trabajador. Uh-huh. Y creo que ya lo hemos dicho numerosas veces, pero no temo reiterarlo, el mejor homenaje que se le puede hacer a los trabajadores es trabajar. En honor a los mártires de Chicago. Es verdad. Que dieron su vida. Para que pudiéramos trabajar. Y hoy lo estamos haciendo. Seguridad, otro de los temas que también, como dijimos, fue caballito de batalla. Sí, sí, sobre todo de la oposición, ¿no? Claro, en la campaña electoral encontró que había problemas de seguridad acá, allá, que no se podía salir a la calle, que no sabía si volvía, si no volvía, que qué horrible, cómo le robaron a la señora, tal. Sí, sí, sí. Bueno, no pasaron 10 días que se puso en funcionamiento un sistema, esto es justo reconocerlo, que surgió desde del ojo clínico de la izquierda más radical de Mujica, que dijo, bueno, vamos a tener que conseguir un sistema de espionaje para celulares, para llamadas telefónicas, para esto que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, para hoy... Internet. Para internet, hoy estamos siendo espiados nosotros, podemos estar siendo espiados, no estamos siendo espiados y no nos duele en prenda, porque justamente lo importante no es que lo espíen, lo importante es lo que uno hace. Lo hace. El sistema se llama El Guardián. Y hay, como siempre, tenemos grupos de ciudadanos que están asustados, que están en contra de eso, que es una intrusión a la privacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa cancioncita, esa que a mí canción me tiene vieja, podrido, sí. Realmente podrido. Porque es de una pobreza argumental. Es lamentable, pero hay gente que tiene... Hay seguidores para esa gente. Tienen paranoia. Hay seguidores, hay profesionales para esa gente, guarda, se llaman psiquiatras y los pueden atender. Si uno considera que todo el mundo es malo, pues bien, señor, hágase atender, tome la medicación y déjese de joder. Pero no pueden, no reconocen eso. Es como los que dicen que los homosexuales no son enfermos. Claro. Hay cosas que revientan los ojos. Y la gente no lo quiere reconocer. Claro, porque son víctimas mucha gente del lobby rosa. Pero bueno, eso es otro tema que ya lo tocaremos y nos ganaremos otros amigos. Pero bueno, acá la cosa es seguir a hablar con la verdad. El tema es la verdad. El asunto es así. El guardián te está espiando. Vos estás hablando por teléfono. ¿Qué estás haciendo? ¿Chachada? Entonces, el guardián lo sabe y ojo contigo. Y también lo sabe si no estás hablando chanchado. El guardián lo sabe todo. Claro, pero si no está haciendo chanchada, ¿cuál es el problema? Exactamente. ¿Cuál es el problema? Entonces acá no se trata de guardián sí o guardián no. Acá se trata de portarse bien. Claro, es así. A ver si se entiende. A veces es increíble, hay que, uno tiene que insistir sobre... Pero ya lo decía Pilán. Es sencillo, lo decía Pilán, no lo decía Aristóteles, ni Kant, ni nada, lo decía Pilán. Pórtate bien. Es así, es sencillo, es fácil y es barato. Y lo decía un tratón más cercano en el tiempo. Decir cosas feas es asunto grave. Antes de decirla, boquita con llave. Y si no te escucha guardián. Y si no te escucha guardián y ya está. La cosa es así. Y la cosa es que es un sistema, como usted bien dijo, puede escuchar las conversaciones de internet, de teléfono celular, le puede chequear los mails también, saber qué uno puso, qué no puso. Y lamentablemente, por ese presunto, por esa presunta corrección política, hay que tener autorización judicial. Oh, eso no sirve para nada. Es avisarle. Señor asesino, lo vamos a seguir, claro, lo vamos a investigar. Es prácticamente eso, tiene que haber una autorización de juez para realizar el espionaje a las personas. Una cosa sin pie ni cabeza. Sin pie ni cabeza. Por suerte hemos tenido la oportunidad de hablar con los técnicos que pusieron en los Snowden del guardián. Es verdad, los liqueadores. Y logramos un know-how con el cual podemos manejar el sistema independientemente de la opinión de la justicia y lo ponemos a su disposición. Usted quiere investigar alguien, quiere saber, por ejemplo, tiene un contacto en Facebook y no sabe si realmente le gustó una publicación, claro, o no. Si ese le gusta, fue sincero o no. Nosotros tenemos ustedes nos escriben, nos plantean su caso, nosotros ahí resolvemos previo acuerdo económico, si investigamos si realmente le gustó o capaz que le puso le gustó, es y después automático. Hizo un chat con otro amigo y dice, mirá, le puse, le gustó, me importa un carajo, es una mierda. Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros la podemos investigar y le podemos asesorar, acercar la información. ¿Quién gana? Todos. El pueblo. Todos. Porque la verdad es lo más importante. En la medida que todos seamos espías y espiemos, estamos mejor todos. Claro, además nos vamos a portar todos bien. Claro, mejora la conducta general. Y es de eso se trata, para eso es la iniciativa. También es cierto que esto va a provocar que gente mala empiece a portarse bien. Porque dice, no, me está espiando el guardián. ¿Es malo eso? No veo por qué. Es todo ganancia. ¿Qué? Es otra parte de ganar. Y otra cosa que nos señala Bachi, aquí el operador que entró un poco en el tema, es que mejora la confianza. Claro que mejora la confianza. Claro, porque uno sabe que todo lo que le están diciendo, todo lo que está pasando, es real. Claro, es porque sí. Claro. No le están mintiendo. Y de esa forma confiamos más en el otro, cosa que nosotros nos resistimos a dejar de confiar en el humano en general. El humano es naturalmente bueno, no, claro. Salvo algunos que no nos quieren, pero esos algunos con estos sistemas se van corrigiendo. Claro. Y eso, sí. A eso queremos llenar cárceles, no, queremos que la gente se porte bien. Totalmente. Así. Totalmente. Y para eso este sistema va a andar fenómeno. Yo creo que era lo que precisamos y no pasaron 20 días. Y ya está, ya se está trabajando, ya se está capacitando. Y todavía que se está trabajando a nivel así, como usted dijo, con permiso judicial y todo, sin toda la potencialidad que tiene. Sí, se está subestimando, sí. lo que ofrece este sistema. Y otra cosa que también nos es cara y ya nos estamos despidiendo es la cultura. La cultura... Entendida como cultura, claro. No como esa cosa de la alta cultura, la cultura en general. Claro, sí. Extra Julio Boca. Ahí está. La cultura. La cultura de la que todos somos partícipes, se viste de gala. Uh-huh. Ya tenemos artistas que... Yo me imagino lo que va a ser, porque supongo que va a suceder el encuentro, al igual que pasó con Aerosmith, el que se reunió con Mujica, el encuentro de Kiss con Vázquez. Con Vázquez, con el doctor, donde, bueno, sí, intercambiará. Creo que todos son más o menos de la misma edad. Lo que tengo cierta preocupación es que el doctor presidente no se vea sorprendido cuando el cantante saque la lengua y no le tome ahí alguna. No le hace algo, porque va, obviamente va a pedirle que haga una macacada, ¿no? Claro, sí, parece tan. Bueno, Kiss va a llegar al Uruguay, suponemos que se va a reunir con nuestro doctor presidente. Y otra de las cosas que pasó también a nivel cultural y que marcan la identidad país es el tema del fútbol y la acción emprendida por Diego Forlán. ¿Qué momento, eh? Que paralizó al país. Paralizó al país, eran las 23 horas y uno... Anduviera por donde anduviera, no había nadie en la calle. No. El mundo frente a la computadora, porque iban a hacer una conferencia de prensa en streaming, un poco lo que estamos haciendo nosotros, solo que agregándole imagen, como ya hicimos en otro tiempo, donde iba a dar un comunicado importantísimo. Y así fue. Nos informó. No me lo esperaba. No había ninguna razón para eso. No. Pero lo concreto fue que Forlán, bueno, muy serio, con un traductor también, japonés, anunció a todos los uruguayos que abandonaba. ¿Y para qué tenía un traductor japonés? Para los japoneses. Ah, estaban preocupadísimos. Ellos también están preocupados. Estaban preocupadísimos. Que abandonaba la selección nacional. Y Monóculo no se queda de brazos cruzados ante ese tipo de comunicación de parte de un crack, de un ídolo, de un referente. Grande de grandes. De un grande. Y hoy nosotros aprovechamos también, ya que los tenemos acá, a comunicar que abandonamos los escenarios deportivos. Hoy, Monóculo, que quede registrado, 20 de marzo del 2015, abandona definitivamente los escenarios deportivos y no nos vamos a presentar ni siquiera en las tribunas, nada, a ninguna disciplina. No. Quizás esto como que cierra un poco amargo el programa, porque la gente dice, uy, no se van, dejan de practicar deporte. Bueno, sí, a veces hay que hacerlo. A veces hay que hacer eso. Y también hay que destacar la entereza de Forlán, porque podría seguir 20 años más, como nosotros, 20 sí, sí, años más haciendo deporte. Y sin embargo, él dijo que no, y nosotros en solidaridad con él decimos también que nunca más vamos a practicar deporte. Monóculo es un no al deporte. Totalmente. Warren, nada más. ¿Sabe qué, Flavio? Yo quiero dejar dos líneas nomás. Dígame. No, para que lo piensen usted, en la semana. Mire que si nos quedamos sin hablarlo, ya no, estamos. No lo vamos a poder desarrollar. Pero para que lo piensen en la semana. Hoy por hoy, el Uruguay, desde hace una semana aproximadamente, está en una discusión de unos temas de una altura top, impresionante. El nivel intelectual de la sociedad uruguaya se mide por los temas que son trend topic, ¿verdad? Claro. Y estos son la milonga inadecuada y la moña escolar. Sí, dos temazos. Dos temazos que nos muestran como país. Y piénsenlo durante la semana y después vean. Capaz que en mayo nosotros podemos tocar estos temas cuando ya las cuando aguas se han decantado. Se aquieten un poco, porque hoy por hoy es uno de los temas más difíciles para la gente. Hay posiciones encontradísimas. Sí. Hay gente que dice, no quiero que bailen los putos en la Plaza del Entrevero. Otras que dicen, yo quiero que lo reduzcan al señor. Que otros que quieren que lo maten al señor. No es descabellado que Monóculo establezca claramente una milonga heterosexual, quizás en otra plaza, para no generar conflictos. No nos gusta el Plaza Libertad, lo estamos hablando, ya lo informaremos en su momento. Y después lo de la moña. Lo de la moña es fundamental. Yo hace 3 días que no duermo con eso. Es terrible. Amigos, nada más, nos reencontramos el viernes 1 de mayo, homenaje, de Monóculo al trabajo como lo venimos haciendo hace 25 años, siempre que hemos tenido oportunidad, hemos trabajado el primero de mayo. Bueno, nos granjeamos simpatía de todo tipo, tanto sea en las radios, con los operadores, en fin, con lo que sea. Porque en todo el mundo, después de escuchar el programa, dice la pucha. Y yo antes no trabajaba el primero de mayo. Ahora sí. Viernes primero de mayo con todos ustedes a través de monóculo.com. Agradecemos a Bachi que estuvo haciendo la mesa y nada más. Y agradecerles a todos ustedes. A toda la gente que estuvo ahí. La comparecencia, la muchachada del chat, yes. Los que no chatearon pero estuvieron. Y agradecimiento también a los que no estuvieron, no escucharon, pero en algún momento pensaron que podían hacerlo. Y son muchos más. Son la mayoría. Son muchos más, no nos olvidemos. Hasta la próxima, gracias. Hasta luego. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.